Últimos días para inscribirte y correr la Maratón Medellín 2021. Inscríbete hoy en maratonmedellin.com. Elige tu distancia, 42K, 21K, 10K o 5K. Recibe tu kit oficial y corre del 4 al 12 de septiembre. Nada nos detiene. Maratón Medellín 2021. Invita RCN Radio. Y hay noticia importante en China, que impuso una prohibición a los menores de 18 años para que puedan jugar videojuegos solamente 3 horas a la semana, como una medida muy controversial para combatir la adicción. En Colombia, más de 35 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Edilberto Aponte y empezamos con un clásico de 1997, del álbum Pop, la banda de Bono y The Edge, U2 con Discotheque. Nos vamos ahora con algo de 1975, con una de las mejores voces de todos los tiempos, una de las mejores voces femeninas de todas. La maravillosa Linda Ronstadt llega ahora con este clásico que dice así, esto se llama You're No Good. Sweet seducing sighs. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo uno de 1982. Por estos días, Michael Jackson habría cumplido 63 años de nacido y estábamos recordando uno de los temas más famosos del álbum más importante de su carrera. Un álbum que fue durante muchos años el más vendido de todos los tiempos, Thriller de 1982. La canción Human Nature. Ahora nos vamos al 2002 con uno de los grandes éxitos de Christina Aguilera, de su álbum Stripped, esto que se llama Beautiful. Every day is so wonderful.